Agosto. Agosto. Ustedes saben que agosto es el mes de los vientos, ¿no? Sí, sí, es el mes de los vientos. Y dicen las viejas que hay que pasar agosto, ¿eh? El clima hoy está muy seco y caluroso. Hay incendios en las sierras. La verdad que estoy bastante enojada. Y el viento, el polvo y el sol me están pegando en la cara de una manera que no me hacen disfrutar el día. Bueno, voy cruzando la canchita de atrás de Ciudad Universitaria yendo a cursar. Se levantó el polo y... ¡qué lindo! Che, tengo la nariz llena de tierra. Ni la cara ni te cuento. Llego a la facu, no hay clase. Mira, qué bajón. Che, qué bajón. Hoy estoy horriblemente bañosa. Ah, pero mira, ahí están los guaches en la canaleta. Ay, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Querés un trago? Dale, guachín. Che, ¿qué onda? ¿Cómo vas vos con Episte? A mí la verdad que Tarski me está secando un poco la mente, pero bueno, hay autores que la verdad que me gustan bastante. Sí, mal, hay algunos que están buenos y otros que no me caben tanto, pero como que ya fue, como que quiero promocionarla y ya está. Che, bueno, Mortal, gracias por el trago y me voy a ir porque voy a aprovechar para visitar una amiga que vive acá cerca. Nos vemos. Ah, bueno, dale, dale de una, nos vemos entonces. ¿Y ella? Che, guacha, si estás un ratito libre ahora te voy a buscar. ¿Y ella? Dale, mortal, que estamos acá con las pibas. Guachi, mortal. Bueno, ya estoy bastante más relajada. Voy caminando por la Chacabuco, pero... ¿qué onda? Estoy sintiendo como cositas extrañas pasando en mi cuerpo. Me estoy mirando los dedos y es como si estuvieran estirándose o algo así. Che, ¿qué onda? What the fuck? No sé si esto es bueno. Che, ¿qué me está pasando? Uy, estaba en rojo. Oh my god, no sé qué sucede. Estás drogada, Agustina, eso sucede. No, ¿en qué momento? Ay, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Quieres un trago? Oh, por favor, me han drogado. Abrime rápido, por favor. Estoy re loca, no caso una, necesito agua. Tranqui, tranqui. Ahora bajamos a tomar algo con las pibas y te traigo un vasito de agua. No, boluda, me siento mal. Caro, Caro. Bueno, tranquila. ¿Qué onda, Agus? ¿Vamos a la luna? No, boluda, estoy re loca. O sea, necesito contención, tengo miedo que me pegue mal. O sea, ¿me entendés? No te hagas la cabeza, posta. Quédate conmigo y con las chicas y relájate. Acá llegamos. ¿Qué pedimos? Una pinta negra y una roja. Yo quiero agua nomás. ¿Agua fiestas? No, acá anda. Che, ¿qué onda? ¿Qué le pasó? No, bueno, tuvo un problemita. Le dieron un trago y se quedó. ¿Cuánto tiempo estoy alternando entre estado de droga infinita con paranoia y esquizofrenia? Ay, me siento como observada y ridícula. Igual capaz que soy yo, pero me siento como si fuera un elefante con un tutú o algo así. Y ahora me gusta esa música. Está como todo muy negro. Ay, mira, en el lecho como azul. Ay, qué frondoso que es. Me dan como ganas de acariciarlo. Ay, mira cómo baila. Qué lindo. Y ahí hay una palmera amarilla y otra rosa. ¡Ah! Encontré como un senderito en la selva. Y ahora sí. Ahora sí, sí sé. Sé a dónde quiero ir. Y me acabo de encontrar una planta que parece como una flor de loto, pero es como tropical. A ver. ¡Ah! se comienza a abrir. Ay, pero esta flor es como... es como mi corazón. A ver. Y ya como que no está afuera, sino que lo siento. Siento mi corazón como muchas capas de cebolla. Sí, y las capas se están abriendo una por una. Y sí, ay, sí, soy yo. Es mi alma. Es mi alma como que se está abriendo. Y siento cómo empieza a recorrer mi cuerpo. Y ay, me está dando como calor. Y cada célula está empezando a brillar. Como si fueran las noctilucas de la playa. No sé cómo, pero estoy en Ciudad Universitaria de vuelta. ¿En qué momento habré salido del bar? Está amaneciendo. Las nubes están como rosas. Y tengo la suerte de que los jacarandas están en flor. Y los jacarandas y las nubes están dentro mío. En realidad soy yo. Porque en realidad... yo soy todo y todo soy yo. Ay, qué intenso. Ay, me vibra mucho el pecho. Y las araucarias esas que están ahí son como una espiral, ¿o no? Sus ramas tienen la misma forma que sus raíces. Como es arriba, es abajo. El aire de la mañana está refrescando y está penetrando mis pulmones. Llegué a mi cama, sí, yo tampoco sé cómo llegué a mi cama. El algodón ahora me acuna. Agradezco, agradezco mucho. Cierro los ojos. Llegó mi hora de dormir. O despertar, no, ya no sé, muy bien. Bueno, hasta mañana.